Para uno de los mejores discos de Elton John. Ahí está Philadelphia Freedom. Y ahí está esta canción, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, del año 1975, de los discos de oro de Elton John. Y esta canción que fue éxito grande en los Estados Unidos. En ese año, Elton John tuvo 40 años, estoy recordando, en que siempre tuvo una canción en los 40 primeros lugares de Billboard. Después perdió la ruta, creo que después de la versión que le hizo a Lady Di del clásico Candle in the Wind, que le escribió a Norman Jean Baker, a Marilyn Monroe. Creo que desde ahí perdió el ritmo, perdió el biorritmo. Someone Save My Life Tonight. Alguien me salvó esta noche, con música de Elton John y letras de su eterno compañero no gay, Bernie Taupin. Elton John tampoco es gay, pareciera, pero no lo veo tan claro. Night, curtains drawn in the little room downstairs. Prima donna, Lord, you really should have been there. Sitting like a princess perched in her electric chair. And just one more beer and I don't hear you. Almost had your hopes in me. in my darkest dreams. Turno para James Arthur. Nuevas cosas que hay que registrar. Blindside dice que es una canción que quiso escribir por años sobre enamorarse con la persona correcta en el momento equivocado. Y eso siempre pasa. A uno Dios no le entrega las cosas en orden. Yo creo en eso. A uno se las entregan y uno tiene que tomarlas como le lleguen. James Arthur y Blindside. 2023, lanzamiento 4 de agosto. bleeding into one. But I'm no time left in scars. Never change, oh my God. You were so caught up in your ways. You came from a cautious heart. Like a boat from the blue. No one ever hear me harder than you. Cause you called me on my blind side. All the questions you never ask. Maybe we drove it a little too fast. We broke apart at the seams. I just wish that we could go back. Just like a boat from the blue. No one's ever hit me harder than you. No song. Seguimos con cosas nuevas, recomendaciones de Emilio Sánchez. Cynthia Dees Conrad. Me llama la atención una canción del coraje del ideal, luchando contra las más malas vibras de tu mente. Y este es el sonido que suena ahora. Difícil encontrarlo en otra estación. Beat the bad vibe with light. Combate las malas vibraciones con luz. Bad night. I will give you up. Never gonna let you down. You have to move on. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Para un ídolo mío de toda la vida, Eumir Deodato, tal vez el mejor arreglista de orquesta brasilero de conservatorio, llegó hasta trabajar con Frank Sinatra en el disco Frank Sinatra and Friends. Pues es un tipo muy grande, le trabajó a Kool & the Gang, le trabajó a Charles Aznavour, le trabajó a mucha gente, pero tiene un estilo y una clase increíble. Este fue su primer gran éxito de estudio en Estados Unidos, donde se ganó el premio Grammy a la mejor canción instrumental por su versión del clásico de Richard Strauss, Also Sprach Zarathustra, pues que hizo parte de Odisea del Espacio 2001 de Stanley Kubrick. Es el octavo trabajo de él, pero el primero importante en Estados Unidos. Y el tema se lo escribió a Carly Simon y a Carole King. En español, Carolina y Carlota. Qué par de nombres tan lindos. Del álbum Preludio. Te extraño. Una canción que todos tienen en su cabeza, de un álbum que dice lo mejor de Manzanita. Pues Manzanita es un artista español y Manzanero lo llevó a que lo acompañaran sus dúos. Y digamos que Manzanero ya fallecido porque él no creía en el COVID y lo mató el COVID. Y lo liquidó rapidito. Que él pensaba que eso era un cuento. Creo que le paró bolas a Novak Djokovic y a Donald Trump y a Bolsonaro. Y terminó una carrera muy brillante, tal vez uno de los más grandes compositores de la música en español de los años 60 y 70. Y esto en dúo con Manzanita, Te Extraño. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, con The Champion en el sonido, Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del formato Emilio Sánchez, y quien les habla, Jaime Sánchez Cristo. Te extraño, como yo extraño. Bueno, a ver, Manzanero, canta, hombre. Te extraño como se extraña la noche sin estrella, como se extraña la mañana bella. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla y cuando hace mucho frío. Porque te siento como algo muy mío. Por Dios, te extraño. Como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cuánto te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, pon lo que quieras, no sé, pero te extraño. Cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar. Red Hot Plus Blue es una colección que comenzó David Byrne hace muchos años, y este es un trabajo infinitamente desconocido, pero dedicado a la conciencia y a luchar contra el VIH-Sida. Red Hot Blue es el primero de una serie de álbumes benéficos de la Red Hot Organization, lanzado en 1990, y homenaje a toda la música de Cole Porter con U2, Erasure, David Byrne, Annie Lennox, Tom Waits, Sinead O'Connor, que tristemente falleció, pues falleció porque era muy, muy necia con la vida. Y esto es un clásico de Cole que se llama You Do Something to Me. Tú haces algo bueno para mí. Lightning Seeds, el segundo trabajo de esta banda inglesa maravillosa, realizado en 1992, reportado en Washington Post como uno de los mejores sonidos de bandas nuevas de rock, pero con mucha finura. Yo creo que siempre quiero como compartir algo de fino en lo que presento en este programa. The Life of Riley fue lanzado en el 92 y escrito por este dúo impresionante, producido por Ian Brody y Simon Rogers. Aquí los dejo con Lightning Seeds y el tema Sense. It's got a Y ahora vamos con una de las figuras más increíbles de la música del jazz, un vocalista que lleva muchos años supremamente fluido, Michael Franks. Tiene muchos trabajos y pues era un fanático de Tom Jobim, que yo recuerde tuvo dos canciones maravillosas para él. Lo tuvo que conocer para tenerle tanto amor, o se enamoró de las fotos de Tom Jobim. No lo sé, era muy fluido. Antonio Song fue una canción muy linda, y la última fue Abandoned Garden, porque Deodato Umir le contó que Tom se había muerto. Tom y Vinicius se murieron, creo que de la misma edad, 68 años. Vinicius de trago, Tom de tabaco. Fumaba puros. Y pues esta canción, no sé, es muy fluida, pero es la canción que daba comienzo a los capítulos de la comedia más importante de la historia americana, por encima de Seinfeld y todo. Pues, 80 millones de televidentes, no había nada, habían dos canales, y estamos hablando de los años 50, con Lucy Arnaz y su esposo Desi, Lucille Ball, el show de Lucy, y esta es la versión supremamente fluida de Michael Franks del clásico I Love Lucy. Bueno, de las canciones más bonitas de la música española, y yo creo que el mejor trabajo de música en español de los 70s, hoy en día dicen que es el mejor trabajo que se ha hecho en España. Pudiera ser, con producción de Juan Carlos Calderón, con un hombre joven, no tan antipático, seguramente igual de antipático como ahora, Joan Manuel Serrat, Mediterráneo. Bueno, y él escribió esta belleza que se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Dura menos de 2:30 y es la verdad. Esas cosas pequeñas que le acuerdan a uno siempre, a una mujer. Versión del supergrupo de nuevo flamenco español que tama la voz de Antonio Carmona y este homenaje al rey del Mediterráneo en 1971. Que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. A su merced como hojas muertas que el viento arrastra y agua aquí que te sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en la selección musical y en los comentarios, en el sonido. Él es el champion de la música, Mauricio Amador. En la investigación, Orlando Rivera. En el formato, Emilio Sánchez. Y los invito a continuación a la visa múltiple, la FM de Emilio. Y despido con un grande, con tal vez uno de los trabajos más importantes que se han hecho en la música. Comenzó tímidamente con Off the Wall, donde tuvo sus primeros lugares, después con Thriller, el álbum más vendido de la historia, junto con los Greatest Hits de los Eagles, y después vino con esto que fue el que más primeros lugares tuvo, creo que tuvo 5, espero no equivocarme, este no fue número 1, pero Bad Man in the Mirror, pues son una cantidad de Smooth Criminal. Bueno, yo creo que es un álbum muy fuerte. Además, cuando yo oía estos álbumes, no lo entendía porque yo venía de la música de Rhythm and Blues de Michael Jackson, y de pronto Quincy Jones le dijo, paremos acá, déjeme le muestro cómo se produce bien un trabajo. Y bueno, de acá viene una canción que me mata, que es Bad. El otro tiene Thriller, que es demasiado poderosa. Pero este tuvo 5 primeros lugares. Another Part of Me, me encanta, con el desaparecido moonwalkista Michael Jackson. Hasta pronto. Megaland Music Fest.